que transmite desde Villa 31. Buenas tardes, Milciades, bienvenido y muchas gracias por este rato. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, qué gusto poder estar hablando con ustedes. Si hace calor acá, no sé cómo estarán ustedes, pero te digo, la ciudad está de Buenos Aires está bravo, para decir algo suave. Terrible, terrible. Nos imaginamos, los grandes centros urbanos están atravesando esta segunda ola de calor en pocos días, Milciades, y está terrible. Acá un poco más metido cerca del campo, por ahí es un gradito más suave la mano. Pero la temperatura la relacionamos, Milciades, enseguida con lo que está pasando en la realidad argentina, que también, no importa si es invierno o verano, este año fue terrible. ¿Cuál es la situación, el estado de situación que ustedes perciben desde Urbana TV, con respecto a lo que está ocurriendo con la democracia y lo nuestro, la comunicación? Bueno, el primer punto que planteas, efectivamente, la temperatura política está cada vez más caliente, porque la democracia está seriamente en riesgo. Hay un sistema institucional que creíamos que era de determinado modo y que, a medida que han pasado los años, con la concentración de justamente los grupos hegemónicos en la comunicación, la connivencia con los sectores del privilegio, eso que se va engordando con una de las herramientas fundamentales que tienen, herramientas serviles, como es la de putrefacto poder judicial, generan condicionamientos muy serios para el efectivo funcionamiento del sistema democrático. Entendiendo el sistema democrático como aquella herramienta política que permita mejorar la calidad de vida de los pueblos, ¿no? Y acá lo que uno observa es que todo lo que es el funcionamiento de las instituciones de la República, a veces que se debe hablar así pomposamente, las instituciones de la República, lejos de estar al servicio de los intereses de los sectores populares y de la transformación de estructuras que permitan que los sectores populares tengan mejores condiciones de vida, condiciones de vida dignas y justas, están muy por el contrario al servicio de los intereses de esos sectores del privilegio. Y lo que ha pasado en estas últimas horas, todo lo que ha trascendido en estas últimas horas, no hace más que dejar al rey desnudo, o dejar a estos impresentables, obscenos, integrantes de estas asociaciones entre grupos de comunicación hegemónicos, poder judicial y grupos de poder, no hace más que dejarlos al descubierto con la careta en la mano. La aparición de estos chats, en realidad más que los chats, la sola aparición de la información, esto es más escandaloso, Juan Pablo, porque recordemos, hace ya 2 meses apareció una información gravísima en un medio de comunicación de alcance nacional, como es Página 12, diciendo que un grupo de magistrados, con un grupo de empresarios de medio, de diseñadores de campañas de comunicación, de servicios de inteligencia, funcionarios del gobierno de la ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta, todos habían viajado a un lugar de nuestra patria al cual acceden solo unos pocos, porque ha sido usurpado la posibilidad de llegar para cualquier mortal en la República Argentina tranquilamente a un lugar de nuestra geografía como es el Lago Escondido. Es el lugar que es monopolizado por el magnate José Lewis, gran amigo de Mauricio Macri. O casualidad, todos viajaron juntos a reunirse en ese lugar. Esa noticia apareció hace 2 meses y fue silenciada. Fue silenciada. Remarco esto. Fue silenciada por los grupos hegemónicos y por los grupos cercanos o afines al gobierno nacional. Por todos. La inmensidad del poder real del grupo Clarín, ese que comanda Mañeto, el mismo hombre que alguna vez en la historia dijo presidente, puesto menor. Ahora ejercen eso. Y resulta que esa información fue tapada. Ahora aparece por la filtración de los mensajes. ¿Y qué dicen los grandes medios? Se horrorizan porque hay una filtración de mensajes, que por supuesto es detestable, es espantoso el tema del espionaje, todo eso es horrible. Pero nada comparado a la obscenidad que han construido estos jueces, estos funcionarios, estos empresarios de medios. Entre todos ellos, entre todos ellos, algo que nos atañe y nos toca directamente a los medios de comunicación popular y comunitaria, y específicamente a los canales de televisión en la ciudad de Buenos Aires, está la figura de Pablo Caiciales. Pablo Caiciales, juez federal, uno de los que aparece ahí, uno de los que viajó, uno de los que habla con total impunidad de cómo van a inventar pruebas, de a quién hay que llamar, a quién hay que operar, cómo tratar con una fiscala. Bueno, ese Pablo Caiciales, juez federal, es el juez que tiene, que lleva adelante la causa que encabeza uno de los canales, miembro de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, que es Barricada TV, que llevó adelante la causa contra el Grupo Clarín y contra Telecentro. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes no lo saben, les contamos, nosotros concursamos varios canales de televisión, como que algunas radios, concursamos en estos años, en el caso nuestro en el año 2015, para obtener la licencia que nos permite hacer un canal reconocido por el Estado, licencia que obtuvimos en noviembre del año 2015. Las leyes en la República Argentina dicen que los canales de televisión que tienen licencia, obtuvieron su licencia por parte del Estado, que son reconocidas por el Estado, además de transmitir en televisión digital abierta, en su zona de influencia, tienen que ser levantados y retransmitidos por los cable operadores de las zonas donde se encuentran ubicados. En el caso de Barricada TV, en el caso de Urbana TV, en el caso de Comarca, que somos los tres canales que obtuvimos licencia en el área metropolitana de Buenos Aires, deberíamos estar siendo retransmitidos por Cablevisión y por Telecentro. Eso no sucede. Se inició una causa y el juez que entiende la causa es justamente ni más ni menos que Pablo Caiciales. ¿Qué hace Pablo Caiciales? Cajonea absolutamente todos y cada uno de los pedidos de pruebas que se presentan en el expediente. Lo demora, lo duerme, no hace lugar a los pedidos, a las presentaciones del demandante, en este caso Barricada TV, o Conta. Sí, por el contrario, hace lugar a todas las chicanas jurídicas que pone el Grupo Cablevisión. ¿Cuál es la situación? Que pasan los años y nosotros seguimos sin estar en la grilla de los cableoperadores. Bueno, esta es la situación. Motivó la aparición de estos audios, el conocimiento público de este escándalo que generó inclusive la cadena nacional del presidente de la Nación. Tuvo que salir el presidente de la República en una cadena nacional a plantear este tema, la gravedad institucional que esto tiene. Bueno, desde la Coordinadora de Televisoras Alternativas, desde Barricada TV, que es quien encabeza la causa, se tomó la decisión de interponer una recusación con causa sobre Pablo Caiciales para pidiendo el apartamiento de este juez, que de juez y de justo poco tiene, y de cómplice de los grupos poderosos, de los sectores del privilegio, del Grupo Clarín, tiene mucho. Tal cual, Pablo, la verdad es que se ha convertido en un testaferro de las voluntades del poder hegemónico comunicacional en la Argentina, digo, Milciades, porque no sé si vos, me parece que no lo mencionaste recién, Caiciales, Pablo, tiene un antecedente ya como juez que data de febrero del año 2015, unos meses antes de que ustedes obtuvieran vuestra licencia, cuando fue protagonista de la suspensión de la venta de oficio de una parte del Grupo Clarín. Veníamos del 7 de diciembre, del 7D, esa fecha de la que habló Cristina Fernández de Kirchner el fin de semana en su entrevista con Folia de San Pablo, cuando empezábamos a festejar lo que estaba empezando a surgir de nuestra querida y conquistada ley de medios, cuando la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mandaba a resolver la transferencia de una parte, una transferencia de oficio de una parte del Grupo Clarín. Ahí estuvo Caiciales iniciando el corol, lo que después va a terminar con la llegada de Macri al gobierno, frenando por 6 meses la aplicación de la resolución 1121/14. La verdad es que le tenemos la ficha a Pablo Caiciales y a algunos de los otros jugadores que aparecieron en la denuncia del viaje al lago escondido. Milciades, es muy difícil muchas veces explicarle a nuestros vecinos o vecinas cómo se puede ocultar una información una vez que ha surgido, que ha salido a la luz, como fue este viaje, que por supuesto cuando empezás a escarbar está viciado de todo tipo de irregularidades delictuales o por lo menos de una falta de la moral que debe revestir a estos personajes del Poder Judicial. ¿Cómo se bloquea la salida a la luz o que siga siendo investigada una especie periodística como la que ocurrió hace dos meses y que después, bueno, un poco se la tragó la agenda y otro poco lo que vos contabas? Claro, lo que pasa es que uno se pregunta, ¿y quién va a investigar todas estas denuncias? ¿Quién investigaría? ¿Qué poder judicial investigaría? ¿Dónde salieron las voces? ¿Cuántos jueces salieron a repudiar lo sucedido con este escándalo? ¿Vos escuchaste muchos jueces? ¿Vos escuchaste muchos profesores universitarios salir a denunciar esto? Uno está escuchando más críticas al espionaje que al hecho en sí mismo. Sí, sí. Entonces, la verdad que uno tiene derecho a ser bastante escéptico. Ahora, lo único que no podemos hacer es dejarnos ganar por la impotencia. Eso no se puede hacer. Y acá es donde interpreto nuestros medios, los medios populares, los medios de cercanía, tenemos un rol fundamental, porque nosotros, reitero esta palabra, somos medios de cercanía, medios que estamos en contacto bien directo con nuestras sociedades, con nuestras comunidades, apostamos a eso, y hay un trabajo muy de hormiga que hay que llevar adelante, tal y como ellas hacen, ¿no? Sin detenerse, sin prisa, sin pausa, sin detenerse, permanente, para lograr difundir, instalar lo que está pasando, la degradación de lo que es el sistema político, institucional en nuestra patria. Uno cuando observa la magnitud del enemigo, y acá ha quedado muy, muy en evidencia, es muy fuerte, ¿no? A usted le habrá sucedido, sin duda, lo mismo que nos pasó a nosotros. Yo cuando escuché las primeras veces los audios decía, pero estos tipos tienen tanto poder, ¿cómo hacemos, no? Porque tenés cuatro jueces de la nación, cuatro jueces federales, hablando de cómo fabricar pruebas, cómo ocultar, a qué periodistas tocar, uno que dice, bueno, un procurador de la ciudad que habla con una fiscala de una provincia y acuerda todo por abajo de la mesa, y uno dice, wow, viste, qué bárbaro, y decís, bueno, estamos entregados, y quiero que hagamos nuestra una esa frase que viene del fondo de la historia, ¿no? Acá no se rinde nadie, no nos dejemos ganar por la impotencia, porque no nos merecemos vivir en esta patria que ellos quieren tener, una patria de exclusión, una patria para pocos, donde hagan a gusto y piacere. Entonces, hay que seguir narrando la historia, hay que seguir mostrando argumentos, hay que seguir persuadiendo a la mayor cantidad de habitantes posibles de nuestra patria, porque donde ellos han sacado una gran ventaja a lo largo de estos años y con esta connivencia entre el poder real y los grandes medios, que es en la construcción del sentido común. Nosotros tenemos que dar batalla ahí. Si nosotros logramos ganar esa batalla por el sentido común, habremos dado un paso muy importante, trascendental y fundamental para poder transformar la realidad en la Argentina. Realidad que, para que se transforme de verdad, tiene que empezar por el putrefacto poder judicial. Obsceno, usaste la palabra, yo lo utilizo mucho, el tema de la obscenidad de este poder judicial. Siempre me gusta machacar, remarcar, creo que una vez por semana lo digo al aire en el noticiero, recuerdo la actitud que tuvieron el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el actual vicepresidente, estoy hablando de Rosati y de Rosenkranz, que desde la más supina de las inmoralidades aceptaron ser designados a dedo como integrante de la Corte Suprema de Justicia. Más allá de lo que haya sucedido después, que tuvieron que retroceder, ir al Congreso, dos personajes de ese nivel aceptaron esa inmoralidad, lo aceptaron, son inmorales, son obscenos en sus procederes. Entonces, ¿qué se puede esperar de estos? Nada. Hay que acumular poder, y eso solo se consigue con el consenso mayoritario de la sociedad, para transformar ese poder nefasto que se ha en el que se ha transformado el Partido Judicial. Definitivamente, Milciades, tenemos una vasta tarea por delante, pero además es impresionante cómo en esta oportunidad, porque ya ha habido otros casos donde todo iba aportando a nuestro suponer, suponemos que se manejan así, suponemos que hacen esto, suponemos que se organizan, que ocultan prueba, que llevan adelante causas que no deberían estar en marcha, suponemos que el fin de semana vimos que nuestras suposiciones son tal cual en la realidad, y lamentablemente hay buena parte del periodismo, de las personas que hacen periodismo, involucradas en la maquinaria hegemónica de comunicación, porque claro, la pata comunicacional es fundamental para llevar adelante el lawfer y para defender, creando sentido común, como decías, Milciades, para defender los intereses del gran poder real, del poder económico, hegemónico y monopólico que talla en la Argentina mucho más fuerte que el gobierno. El presidente limitadísimo, que en este momento pudo pegar ese manotazo de la cadena nacional, que tampoco se ve que le gusta mucho, para que los diarios finalmente lo reflejaran. Es ahí donde nos encontramos ahora. Milciades, tu mirada echa mucha claridad sobre esta cuestión. Esperamos, para nuestra audiencia es fundamental contar con voces como la tuya, y esperamos seguir contando, por supuesto, para más adelante seguir hablando de cómo se genera la comunicación comunitaria y cómo es fundamental para nuestra identidad y la generación de una cultura que nos defina en el futuro. Estamos muy, pero muy agradecidos, Milciades, y bueno, tenés el micrófono a disposición por si querés dejar una reflexión más. Sí, solo saludarles, agradecerles por este contacto, por difundir esta, que es una parte de la realidad que nos toca modificar, y esta acción que nosotros estamos llevando desde los canales, recusando a este impresentable juez Pablo Caicial. Y como reflexión final, entender, que se entienda, que quede claro, que para enfrentar a estos grupos hegemónicos, concentrados, a estos sectores del privilegio, a estos grupos de comunicación hegemónico, lo que hay que hacer es construir, animarse, nos tenemos que animar como Estado, como sociedad, a construir otros medios de comunicación. No unos medios chiquitos, simpáticos, agradables, no, hay que construir otra comunicación. Eso no se hace imitando el formato de la comunicación que tienen los grupos hegemónicos. Los medios comunitarios, los medios populares, los medios alternativos, tenemos muchas cosas para decir, lo hacemos de otro modo. Por eso hago tanto hincapié en el tema de la cercanía. Nosotros tenemos una relación con nuestras audiencias en las cuales los consideramos protagonistas, sujetos de derecho. Bueno, eso tiene que ser potenciado desde las políticas de Estado. Eso se llama poner dinero y apoyar el crecimiento del sector de la comunicación popular, para desde ahí construir otra comunicación, diferente a la que construye desde hace tanto tiempo este sistema a todas luces injusto. Gracias. Gracias a vos, Milciades. Que tengan muy buena jornada y vamos adelante, ¿eh? Bueno, ahí está el director del canal Urbana TV de la Villa 31, y está como parte de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas contándonos del reclamo para que se aparte al juez Caicials de las causas que tienen que ver con el grupo Clarín.